¿Y con quién estamos? Con otro compañero, amigo. ¿Cómo le va, profesor Juan Pividori? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Américo? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está la ciudad de Galvez? La ciudad de Galvez está gris. Ahora la gente está protestando porque llueve mucho. Caían lluvia, acá está la lluvia. Y bueno, así estamos. Dice el campo que tenemos que llegar a los 300, 400 milímetros en mayo. Creo que ya estamos llegando a los 100, así que vamos bien. Si no van a plantar trigo. La amenaza es esa, si no, no van a plantar trigo. Yo le dije el otro día, no sé si me entendieron, que teníamos un sector del campo que era sumamente raro porque sembraba en Argentina, sí, o sembraba en Paraguay y cobraba en Suiza. Yo no sé si me entendieron. Perfectamente. El contrabando me está hablando. Exacto. Pero ahora voy a ser un poco más preciso todavía. A mí me parece que no es así. Me parece que este sector acá es capitalista para las ganancias, porque ellos quieren, cuando ganan, se la quieren llevar todo para ellos, y socialista para las pérdidas. Cuando pierden, todo el mundo tiene que contribuir, ¿no? O sea que tienen una doble ideología, depende cómo vienen. Si hay sequía, lo tenemos que subsidiar. Ahora, si hay bonanza, no le podemos cobrar impuestos. Me parece que estas son algunas cuestiones que hay que poner sobre la mesa y debatirlas sin tapujos y sin miedo, porque es así, ¿no? Así, la posición de esta radio fue esa, así que hemos tenido los cimbronazos con la 125, nos acusaban de radio kirchnerista y todas esas cosas, pero defendíamos la posición de fundamentalmente lo que significaba el gobierno en ese momento, ¿no? Por eso, creemos que acá hay, digamos, como decís vos, situaciones que se dan. Si llueve mucho, hay que dar subsidio. Si llueve poco, hay que dar subsidio. Si no, y aparte, crédito subsidiado. Yo otro día leí un comentario que vos mandaste con respecto al Banco Nación. Acá estuvo la presidenta del Banco Nación el viernes. La sacamos por la radio. Y me dejó bastante que desear esta mujer, ¿no? Porque le pregunté concretamente qué pasaba, porque yo vino a hablar para los empresarios concretamente. A la mañana todo el día con todos los empresarios de acá, de la zona, perfecto. Los créditos que otorga Banco Nación, para el campo, para esto, para el otro. Para los laburantes no hay nada. No hay, digamos, más allá de lo que significa un banco privado, te da los créditos, como es el banco hipotecario, te da los créditos para el procrear, y no un banco nacional. Y por otro lado, tenemos la situación que se da con los precios. Acá no existe, porque vos vienes a Santo Tomé, te cruzás el puente, capaz que te encontrás ahí en el Coto, en algunos supermercados, con precios que dicen por la televisión. Acá un kilo de asado no vale 1.000 pesos. Mirá, acá un kilo de asado, hoy estuve en una carnicería de barrio, acá en Santo Tomé, sí, está 2.370 pesos. Bueno, entonces no me digas, porque el carnicero mío escucha y estoy pagando 1.700, 1.750, y es buen asado de primera. El amigo Jorge, así que te voy a mandar un costillar de acá, ¿viste? Sí, es la única, porque ya acá, el asado directamente no podemos comer los argentinos, así que bueno. Pero vuelvo a repetirte, entonces vos le preguntás a esta funcionaria, ¿por qué sale, digamos, concretamente la propaganda es para Capital Federal y Gran Buenos Aires? A partir de allí, el resto no existimos. Eso es lo que significa falta de decisión política, no hay federalismo, toda esta situación que podemos discutirla, nosotros nos sacamos internamente, nos vamos en mambo por ahí hablando de estos temas y que realmente no tenemos respuesta, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a hablar, acá tenemos hoy varios temas para hablar. Tenemos para hablar el tema de Maya, tenemos. Sí, yo te digo, ¿es cierto que a los jubilados van a sacar la plata para...? No, porque acá el mensaje a la derecha es que le van a quitar los fondos a los jubilados. Tenga cuidado, van a hacer lo mismo que hicieron otras veces, van a quitar los fondos a los jubilados. No, Américo, acá la cuestión es así. La economía es una ciencia social. Contra todo lo que dicen los economistas que ustedes ven en televisión, los neoliberales. De Pablo. Ese personaje siniestro ha subsistido durante años y siempre le erró. No es que le robe. Ellos trabajan para los grupos económicos. Él, Schumpeter, Cavallo. Bueno, ahora sale López Murphy, Melconian. Bueno, se los puedo nombrar. El diario La Nación. Entonces, vamos a hacer algunas aclaraciones. Como una ciencia social, como toda ciencia social, está afectada por fenómenos que ocurren en la sociedad. Nosotros tenemos que pensar de que el gobierno está hackeado, más allá que usted sabe que yo con este gobierno tengo muchas disidencias porque creo que no cumplió con el mandato que le dio el pueblo en el 2019. pero sí, y que no la escuchó a la líder más importante de Argentina en los últimos años, como a Cristina. Pero sí debo defender algunas cuestiones. Este gobierno, estamos nuevamente ante un golpe de mercado, como ya se lo quisieron dar a Cristina, como se lo dieron a Alfonsín. Fíjese usted esto. Plena hora de calor, mayor calor en Argentina como nunca se registró. ¿Qué pasó en Buenos Aires? Cortaron la luz. Sí. ¿Usted me puede explicar? Técnicamente nosotros no sabemos nada. Ahora, es inexplicable que alguna zona, que además fue el sur de Buenos Aires, no fue el norte, digamos, estén sin luz una semana, 10 días. Porque nosotros por ahí hay tormentas, se nos cortan una hora, 2 horas, 3 horas, hay veces que tuvimos algunas tormentas muy fuertes, mediodía sin luz, ahora estar 10 días sin luz con el calor agobiante, es evidente que para nosotros estamos viejos, Américo, ya no nos comemos una curva así nomás. Es evidente que esa cuestión va generando un malestar social y un clima de no con la gente. Si a usted eso le suma el aumento desmedido en los precios, aún con acuerdo de precios, empieza a tener un combo perfecto, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué sucede? Y el aumento del dólar. Tercer elemento, aumento del dólar. Por eso, no es que yo le esté diciendo, hay un golpe de mercado porque se me ocurre. Se me ocurre porque hay una situación social conflictiva como la que pasó la semana pasada en Buenos Aires, que yo justamente estuve, y les puedo asegurar que había mucho conflicto con, además, paro de colectivo, todo junto, que en Buenos Aires es un caos. Eso, aumento de precios medido con una inflación que fue del 11% para los sectores más humildes en alimentos. Y ahí usted le suma el aumento del dólar que pasó la semana pasada, que se fue y subió. ¿Qué hizo Massa? En el gobierno hay 25.000 millones de dólares en títulos de deuda que se compra en pesos, pero se puede liquidar en dólares. Todos los dólares que están sobrando en la economía se están yendo por o mediante el sistema financiero, mediante el dólar MEP y el contado con liquidación. ¿Qué es lo que hace Massa? Toma esos 25.000 millones, no de lances, de todos los organismos públicos, y dice, vamos a ponerlo en el mercado para que nos compren esto, entonces absorbemos esos pesos, porque si no esos pesos van y compran dólares. Y estos bonos acá uno los puede cambiar por dólares en Estados Unidos. ¿Explico la maniobra? Sí, en vez de que vayan y compren el dólar y suba de precio, le vendo los bonos. ¿Usted me puede decir que una medida arriesgada que da para sospechar? Sí, yo no pongo las manos en el fuego en ese aspecto. Pero lo que sí entiendo, ¿cuál es la medida de Massa? Por un lado. Y por el otro lado, ¿quiénes salen a hablar de que están vaciando el ANSES? Lo de Juntos por el Cambio. Entonces, no vamos a hablar, yo no le voy a hablar de política, nada, voy a hablar de números. Cristina, cuando asume en el 2008, había 23.749 millones de dólares en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Cuando se va en el 2015, había 66.208 millones. Duplicó la cantidad de plata, ¿sí? Cuando Macri se va en el 2019, ¿sabe cuánto había? 25.831 millones de dólares en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. O sea que Macri se comió 40.000 millones de dólares del ANSES y ahí nadie dijo nada. ¿Y sabe cómo se lo comió? Entre otras cosas, porque Duhovne, por ejemplo, con la deuda que toma con el Fondo Monetario, etcétera, le paga con esos bonos, porque acá hay una diferencia. Massa no pierde dinero, entrega los bonos pero no pierde dinero. Duhovne sí pagó con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad lo que se le pagaba al fondo y la fuga de divisas. Así que esto de Massa es mentira, es una locura. Es más, ahora hay 56.000 millones de dólares en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Creo que con estos datos, Américo, rebato esta excusa que está poniendo la oposición, me parece, ¿no? No sí. Sé si me quieres hacer una pregunta sobre esto. No, es entendible, digamos, una ingeniería económica para poder afrontar el tema. Hoy bajó un porcentaje mínimo, pero bajó el dólar. Bajó, ¿pero sí? ¿Por qué? Porque, digamos, no tenemos dólares, tenemos un grave problema que yo ya lo hablé, que es con el Fondo Monetario, nos están faltando dólares. No hay dólares para importar insumos para la producción, más allá después todo lo que se puede discutir sobre esto. Y bueno, entonces el ministro toma una medida económica para evitar, porque nosotros sabemos, digamos, qué es lo que están haciendo ahora los grupos económicos. Están presionando para una devaluación. Y usted sabe que con una devaluación termina saltando el gobierno, porque con una devaluación los precios vuelven a aumentar, ya con los índices de inflación que tenemos es mucho, más índices de inflación, esto va a ser terrible y no lo revientan al gobierno. Esa es un poco la idea. Y entonces a mí me parece que... Ahora, volviendo al tema, que el gran drama es la que tiene la deuda externa, más allá de la inflación, todo lo que se ve la deuda externa, impagable, y la forma como se está pagando. Se habló hace un tiempo atrás que se iba a tratar de, digamos, de discutir una forma de distinta para, digamos, para recondicionar el pago de la deuda externa en lo que hace a mayor plazo, a menos monto. Eso no es factible en este momento. El gobierno está tan débil que no puede negociar. Yo creo que es factible. Lo que sucede es que no hay voluntad política, que es distinto, digamos. A mí me parece que por ahí pasa el asunto, ¿no? No se trata de... A ver, este gobierno va a morir todos los que lo criticamos. Acuérdense que la deuda es impagable. Acuérdense todos los que lo criticaron a Máximo Kirchner porque se fue del bloque. Y tenía razón, esta deuda no se puede pagar. Es más, yo tenía acá el dato de los vencimientos y ahora no puedo abrirlo, digamos. Pero es terrible los vencimientos que tiene digamos, el gobierno en deuda externa. Entonces, bueno... Ahí está, digamos. Eso no se puede pagar, son millones de dólares. Lo único que nos queda por hacer ahora es que sume un nuevo gobierno, porque este gobierno además hoy ya no tiene la fuerza política para ponerse a negociar eso, digamos. Entonces, esta es una cuestión que hay que tenerla en cuenta, ¿no? No puede, hoy Fernández no puede negociar con el fondo. Hoy tiene que haber venido un gobierno con vocación popular, con que quiera ayudar al pueblo, que creo que en mi forma de pensar es Cristina, que tenga lo que hay que tener para enfrentarse a los poderosos. Eso es lo que hay que hacer. Y para eso hay que tener consenso popular. Hoy Alberto Fernández, nos guste o no nos guste, no tiene consenso popular, porque no es querido ni por propios ni por ajenos. Usted sabe cómo es. Más allá de que él le cuente en el diario el lunes, digamos, sus allegados, pero Alberto Fernández hoy no tiene consenso popular. Y que me parece que eso es una cuestión que hay que tenerla en cuenta, ¿no? Juan, vamos al terreno provincial, digamos, lo que se indica fundamentalmente la inseguridad en la provincia, y parece ser que hay algunos que aparecen ahora como candidatos, precandidatos, que dicen, mira, las cosas hay que hacerlas así, pero ya estuvieron eso. Bueno, a mí de eso hay algunas cuestiones que me están preocupando, quiero hablar de varios temitas a la vez acá. Ahora salió Puyaro porque dice que le variaron el banco, dejaron un informe, qué sé yo. Papelitos. Parece que los amigos socialistas, radicales y de la coalición cívica, ya no sé ni cómo se llaman. Frente de frentes. Bueno, estos tipos parece que nacieron de un repollo y que nunca gobernaron la provincia de Santa Fe. Y ellos gobernaron del 2008 al 2019 esta provincia. Y entonces voy a hacer un recorrido, Américo, si usted me permite, aunque le robe unos minutos. Adelante. Cuando Miller gana en el 2008, no había narcotráfico en la provincia de Santa Fe. El narcotráfico empieza en el 2008. Búsquenlo y síganlo al diputado Carlos del Frade, que denuncia las maniobras de su secretario de... no era secretario, era director de algo civil, de defensa civil de la provincia, el peruano. Sí. ¿Cómo lo denunciaba ya en su momento el Frade, que era el recaudador e íntimo amigo de Wiener? Por si eso no fuese poco, Bonfanti le balearon la casa, y el mismo, y es un hecho vergonzoso, porque Bonfanti era gobernador y él pidió que no se investigue. Ahora vamos a Puyaro, digamos, porque si no, parece que Puyaro también nació ¿cómo es que se llama? Un repollo, digamos, a ver. Bonfanti era amigo de Drueta. Drueta es el policía que está juzgado. No es que nosotros decimos, está condenado a 10 años por participar del narcotráfico. Uh-huh. Así que, y era amigo, ¿no es? Él era el ministro y este era su policía de confianza. Es más, en los chats se trataban como amigos, che loco, ¿qué hacés? Fulano de tal, no eran de jefe a superior, porque si no, usted me puede decir, yo qué sé lo que hace mi empleador. Sí, está la famosa charla cuando le dice que había un concurso que iba a acomodar. No tenga problema si yo soy el presidente de la mesa de concurso. Yo te, claro. te voy a las preguntas. Así fue. Ah, hay una cosa que me estaba olvidando. El 29 de diciembre del 2013 lo asesinan a Luis Medina, que dice que tenía relaciones con Alvarado. Sí. Pensemos eso, tengo acá el diario La Nación, lo busqué. Dice, fíjese el diario La Nación, que usted no puede decir que ese diario es kirchnerista o perotista. Habla de que no estaba la jueza en el lugar en el momento de que lo matan a este Medina, dice. Esta ausencia favoreció el operativo de encubrimiento pergeñado desde un sector del Poder Ejecutivo de Santa Fe que quería borrar todos los elementos que lo vincularan con Luis Medina. Esos funcionarios políticos borraron todas las pruebas de la computadora portátil del narco asesinado. Y después habla de las muertes, todos los que mataron después al mismo que lo asesinó, etcétera. Por eso, Carrió, que ya la siguen, el otro día, no sé si usted se acuerda, sí, que dijo que ella no iba a hacer el frente porque Puyaro era narco. No lo digo yo, lo dice eso. Además, Drueta, que estuvo en Cana, ¿sabe lo que hacía Drueta? ¿Por qué lo llevan preso? ¿No se acuerda usted? No. Drueta iba y le secuestraba la droga a los de un cartel y iba y se la llevaba a los de él, a los del cartel que ellos apoyaban. Él trabajaba, digamos, para uno de los sectores. Primera cuestión. Puyaro, 900.000 municiones no registradas en el 2018. No registradas, se compraron 900.000 proyectiles, 9 milímetros. Él era el ministro de Seguridad de la provincia y nunca se supo a dónde fueron a parar esos proyectiles. Vamos a recordarle, vamos a abrirle la cabeza, porque si no, este muchachito parece que se olvida. Otra cosa, le dio 1.000.000 de pesos el Ministerio de Seguridad, ¿se acuerda de ese caso? Para pagarle a los abogados que defendían a los policías acusados de secuestrar, torturar y la desaparición física del joven Franco Casco. Entre otras de las perlitas que tiene Puyaro, digamos. O sea que este tipo me viene a hablar, ¿usted cree que lo amenazaron? Si lo amenazaron, lo amenazó uno de los carteles. Pero que Puyaro me venga a decir que no tiene nada que ver con la droga. Mire, Américo, lo de Drueta, cualquiera a mí me puede decir, te puede pasar. No llega ministro ningún perejil. A ministro llegan tipos que están capacitados. Y un tipo que está capacitado no se le pasan esas cosas. Como no se le pasa lo del 1.000.000 de pesos, las 900.000 balas. Así que yo esos versos ya no me los trago más. Esas explicaciones las tiene que dar la sociedad. El problema es que este tipo acá puede ser gobernador de los santafesinos dentro de unos meses. Y eso va a ser grave. Porque nosotros, vuelvo a repetir, tengamos memoria, el narcotráfico en Santa Fe entró cuando entraron los socialistas o el Frente de Frente. Llámelo como usted quiera. Yo digo la verdad, a alguno no le puede gustar, pero bueno, estos son los datos, busquen, googleen. 900.000 proyectiles, buscan Luis Medina, busquen Drueta, busquen Bonfatti, todo eso está en las crónicas, no es que lo estoy inventando yo. Y por último, están enojados porque dicen que nadie condenó. Yo quiero saber cuántos del frente condenaron el intento de asesinato a Cristina, que eso sí lo vimos por televisión. Eso sí lo vimos por televisión. Así que bueno, me parece que estas son una de las cuestiones que no me quería quedar callado ahora. Perfecto, Juan. Mañana una fecha, digamos, que no debemos olvidar, los argentinos, 24 de marzo, y bueno, se conmemora el nuevo aniversario que significó la larga noche, triste noche, en los cuales muchos desaparecidos, digamos, muertos, exiliados, robo de bebé, todo eso que significó en la Argentina una marca muy grande, la desaparición de 30.000 personas. Y a partir de allí, toda una campaña, ¿no? Escuchaba a Macri esta semana diciendo que era toda una truchada esto. Bueno, salió Guado de Pedro diciéndole, si te matan tu padre y tu madre delante tuyo, vamos a decir una truchada. Entonces, sí, me pareció genial lo de Guado de Pedro, pero porque ahora sigue y vuelven a seguir y siguen insistiendo con el negacionismo. Entonces, yo también acá voy a hacer un contexto histórico. Argentina en el 76, cuando viene el golpe de Estado, era uno de los países más iguales del mundo. Según medido el coeficiente de Gini, que es un coeficiente que mide las desigualdades entre las naciones, Argentina estaba entre las primeras naciones del mundo. Cuando el índice de Gini se acerca a cero, es una sociedad ideal. Bueno, Argentina tenía el índice de Gini, era el 0,20. Ahora estamos en el 0,50, o sea, mucho más desigual de lo que... ¿Cómo se mide, Juan, para que la gente entienda? ¿Cómo se mide ese índice? El índice de Gini mide la desigualdad por ingresos en una sociedad. Cuanto más desigual es la sociedad, más tiende a uno. Y cuanto más igualitaria es, más tiende a cero. O sea que hay una dinámica económica y social muy poderosa. Acuérdense que en ese momento nosotros estábamos en pleno auge del modelo de estado de bienestar con el peronismo. Sí. Cuando el peronismo cae, empieza primero en Chile en el 73 con Pinochet, cuando cae el peronismo en el 76, Reagan y Thatcher empiezan a instrumentar una nueva etapa en la humanidad, que ya no es el capitalismo, para que entendamos de lo que hablamos. Nosotros vivíamos una etapa capitalista, ahora pasamos a ser neoliberales, que no es lo mismo. Es como pasar del feudalismo al capitalismo, como en su momento en la Revolución Francesa. El neoliberalismo no es una reactualización del capitalismo, sino que es un nuevo modelo. En el modelo capitalista había competencia solamente en la actividad económica. En el modelo neoliberal la competencia ya no es solamente en la actividad económica, es en todos los ámbitos de la sociedad, incluso la competencia es dentro del mismo individuo con sí mismo. Pero esa competencia además significa la eliminación del otro. Es una de las características del neoliberalismo. Pisarse la cabeza uno con el otro. Claro, el sistema de acumulación capitalista se basaba en la industrialización, en el sistema neoliberal se basa en la financiarización o en el sistema financiero. Y por último, en el sistema capitalista no querían la intervención del Estado. En el sistema neoliberal dicen que no quieren la intervención del Estado, pero no es así. Quieren un Estado que intervenga, pero para asegurarle los negocios a estos grupos económicos. Esto es fundamental entenderlo. ¿Por qué? Porque el golpe del 24 de marzo, Cristina dijo el otro día, no me van a perdonar nunca que nosotros hayamos juzgado a los militares, no sé si se acuerda. Por realidad, yo creo que Cristina estaba significando algo más y que nosotros tenemos que tener en cuenta. Juzgar a los militares también significó poner en tela de juicio la participación civil. Sí. Porque acá tenemos tipos como Macri, como usted que el otro día me preguntó de Blaquier, y como muchos más, digamos, que se beneficiaron con la estatización de la deuda. Cuando los militares llegamos teníamos 4.500 millones de dólares de deuda externa y pasamos a 60.000. Obviamente que para asegurarse ese modelo económico de pobreza, desocupación, se fundió toda la industria. Otro dato que le doy, de las 300 empresas, de los 300 grupos económicos que había en Argentina, 160 eran grupos nacionales y 140, números más, números menos, eran multinacionales. Hoy, sí, en la Argentina, ¿cuántos grupos nacionales económicos tenemos? Uno solo, Arcor. ¿Quiere nombrarlo a Techín? ¿Usted me quiere decir que Paolo Roca es argentino porque vive acá? Nómbrelo. Dos. Las otras, 298, son empresas extranjeras. Y eso fue la entrada del neoliberalismo con los militares. Esas empresas extranjeras son las que se fugan la plata. Producen acá, generamos riqueza y las llevan afuera. ¿Estamos hasta acá? Perfecto. Ahora, ¿cómo se logra eso? Se logra mediante dos cuestiones. El miedo y el disciplinamiento. Si acá hubiese habido 30.000 subversivos desaparecidos, un ejército de 30.000 personas, los militares no existían, pues ya lo vimos en Malvinas. Le tiraron 3 tiros y se escaparon. Es decir que estos 30.000 desaparecidos no eran montoneros solamente, como quieren decir. Acá había obreros, dirigentes sindicales, profesores universitarios brillantes, estudiantes, dirigentes barriales, es decir, era gente que tenía... Porque además veníamos un proceso histórico del mayo francés, del lucha y vuelve del peronismo, etcétera. Había una formación y una discusión política muy grande dentro de la sociedad argentina, y a todos los cabecillas de esos grupos que formaban a la gente y entraban en los barrios y generaban política, los hicieron desaparecer. Así es. Entonces, esta es la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta. Y la segunda cuestión es, porque algunos vienen y dicen, no, pero los subversivos también mataron gente. Perfecto. A ver, uno sale a la calle, también a mí me pueden matar mañana porque me roban, me asaltan, lo que pero, sea. Pero, Juan, te corto ahí, te corto ahí. Hubo países, concretamente Italia, que tenía las brigadas rojas, lo encarcelaron durante toda la vida y no lo mataron directamente. Bueno, ahí está el tema que yo quería plantear, porque ellos se hablan, la oposición esta, Macri y todo, se dicen republicanos, pero justamente la república, somos un país, somos una nación y somos una república porque tenemos las instituciones que, en este caso la justicia, que debería juzgar, era la que debería juzgar a estos tipos si eran asesinos, no tirarlos al mar. Había que juzgarlo, como se lo juzgó a los pibes que mataron a este chico acá. Sí. Bueno, sí, había que juzgarlo. ¿Cuál es la excusa de la república? Si yo no pienso igual que usted, lo subo en un avión y lo tiro al medio del mar. Eso es una república. Y me estoy acordando de algo más. Ahora ya que le hablé de la justicia, que se me pasó cuando hablé de Santa Fe, me estoy mezclando, pero que tiene que ver todo con todo. ¿Usted se acuerda que Santa Fe en el 2008, cuando empecé a hablar de los cosas, en el 2008, cuando es la 125, el famoso lío con el campo, después vino el Charlie y le hace juicio a la nación para recuperar, porque parte de lo que se recauda, también esto tiene que ver con masa, fíjese, todo está relacionado, parte de lo que recauda el Estado por impuesto a las ganancias van al CES, ¿sí? Sí. Que es la que financia las jubilaciones, o sea que la plata no es de los jubilados. Nosotros, los activos, aportamos una parte y otra parte lo aporta el resto de la población con impuestos. Fundamentalmente IVA y ganancia. Bueno, eso que iba por ganancias al ANSES, fíjese la hipocresía de estos tipos. Eso que iba de ganancia al ANSES, Binner le hace un juicio al Estado. En el 2015 la Corte falla y le da la razón a la provincia de Santa Fe. Sí. Es decir, le saca la plata al ANSES para dársela a la provincia de Santa Fe. 150 mil millones de pesos. Eso no es de financiar el ANSES, ¿no es cierto? Según estos tipos. Ahora, bueno, ¿cuál era la historia que le quería contar? ¿Sabe quién eran los abogados de la provincia de Santa Fe? ¿Se acuerda usted? No, no. Gil Lavedra, que estuvo hoy en el juicio de la Junta, y Rosenka, el juez de la Corte Suprema de Justicia. Representante de Clarín. Fíjense, hay una nota en un blog, Néstor Nauta, se llama, está muy bien desarrollado, lo saqué de ahí, pues están todos los decretos. Lo nombra, Binner le da el caso a Gil Lavedra y a Rosenka. Rosenka tiene que cobrar 25 mil millones de pesos por eso. Y Rosenka fue el que falló a favor de la provincia de Santa Fe en la Corte Suprema. ¿Juez y parte? No piense mal, usted es un mal pensado, Américo. ¿Cómo va a ser juez de parto un tipo pulcro, impoluto, insobornable como Rosenka? El tipo tuvo que fallar y como él era abogado de Santa Fe y después estuvo en la corte, creía que Santa Fe tenía razón y falló a favor de Santa Fe y se llevó unas moneditas de 25 mil millones de pesos. ¿Qué le parece? ¿Usted cree que eso tiene algo que ver con la del 24 de marzo? Claro que tiene que ver, porque sí. Ese miedo que le metieron a la sociedad y lo que hicieron con los medios de prensa, con todo eso, hoy se sigue viendo, porque esto, si yo no lo cuento a usted por radio, nadie lo sabe. Hay gente que lo sabe y hay gente que desgraciadamente la historia se la ha contado de otra forma, y pasaron los años y a veces el hecho de no hablar de estos temas hace que la gente joven no interprete o no entienda o no conoce verdaderamente lo que pasó el 24 de marzo, lo que pasó en la dictadura durante 8 o 9 años, realmente es un tema que en la batalla cultural que tenemos vamos perdiendo por varios cuerpos, ¿no? Desgraciadamente. Exacto, y vamos perdiendo por muchos cuerpos, pero el problema es que cada vez la recuperación cuesta más. Por eso nosotros tenemos que recuperar la política como el sentido que nos cambie la realidad. Los muchachos de todos los partidos están preocupados por otra cosa, cómo arman la lista, no están preocupados por cómo cambia la realidad. Están preocupados cómo arman la lista, nada más. Sí, tiene razón, pero tenemos que empezar a trabajar para que la política vuelva a estar al servicio del pueblo. Y para eso hay que explicarle al pueblo todo lo que nos pasó y bueno. Perfecto, Juan. Muy claro. Es lo que tenemos que hacer. Muy claro todo tu concepto, muy claro todas las exposiciones que hiciste, 4 o 5 temas tocaste, realmente con mucha claridad. Y bueno, seguimos trabajando en la radio y concretamente agradecerte por esta intervención hoy. Bueno, gracias Américo, y bueno, mañana yo quería ir a Buenos Aires, no puedo ir porque no ando bien de la rodilla, pero ajá, voy a ir a marchar. Yo tampoco voy, acá van 15 compañeros que salen, pasan por el océano en colectivo de la Festran, van 15 compañeras y compañeros. Van quiero felicitarlo públicamente a tu operador, que le pedí un favor antes de hablar contigo. Ya está en marcha eso. Ya cumplió con el favor, así que quiere decir que escuchá es una cantante griega junto con Mercedes Sosa, muy muy una capa esa. Sí, el tema que me pasaron el jueves pasado. Estamos mejorando con la música, ¿viste? ¿Qué querés decir? No, cada día andan mejor. Yo creo que se van full para arriba. Ya lo voy a decir al operador, comí un asado hace 2 sábados atrás y me cuestionó la música delante de su esposa, su hijo, todo. Cuando empiecen a hacer plata de la gorda, ahí acordate de Pividor y entonces llevame el contador de la radio, así también me salvo yo. Vos sos contador, fuiste contador de la Festran, ¿qué más querés? Un honor fuiste. Un abrazo grande, Juan, un abrazo grande. Lo mejor para vos y toda tu familia. Gracias, un abrazo.